está todavía clara. ¿Qué fue? Anda arriba ya. Ya, ya. Anda arriba. Ahí llega un diablo, le queda siguiendo encima del trabajo. Brian, ¿dónde estás? acá, acá, acá, acá. Ya vengo. A dos la varita, a dos la varita. Pero todavía hay. Todo acá, se la pide.